quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan dando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. Solo come y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. Forzado la máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo va. Viví 300 años pero cumplo 6-9. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón, con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Folclore Alternativo? Estamos iniciando una nueva edición de este ciclo 2021 de nuestro programa por la 88.7 Radio Artística, tu radio amiga. Mi nombre, Francisco Chazarreta, 2 horas voy a estar acompañándote. ¿Y qué manera de iniciar con este nuevo tema de León Gieco, Todo se quema? La música es de Luis Gurevich. Y cuánto desierto en la letra de este tema que salió a la palestra hace días nada más, y ya estamos estrenando en Folclore Alternativo para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía. Vamos a seguir con música, información y todo lo que rodea al ámbito de nuestros músicos, de nuestras músicas. Folclore Alternativo, 3885-629-256. Segmento de 2 versiones, una misma canción, con una hermosa zamba que lleva por título Querido Jujuy. Se hacen presentes primero Jujeños y luego Tati Domínguez. 2 versiones, una misma canción, Querido Jujuy en Folclore Alternativo. Perdido en cada canción, escrita muy lentamente en el cada cantor, en cada canción, querido Jujuy. Por sus calles va una copla vieja al atardecer, y el viento sopla su quena trayendo la arena, un viejo querer de un amanecer, querido Jujuy. En noches de carnaval el vino sale a machar, con la zamba se amanece. Así es mi Jujuy, así es mi Jujuy, una zamba y tú. Del río tienen su andar, gritos de duendes sedientos con cajas y arquenchos color mineral, un canto ancestral, querido Jujuy. Así es mi lugar, gigante que duerme sueños de sal, y en un silbido bajito esconde esta zamba, encantos de amor, guitarra y tu voz, querido Jujuy. Y en noches de carnaval el vino sale a machar, con la zamba se amanece. Así es mi Jujuy, samba y tú, querido Jujuy, querido Jujuy, querido Jujuy. Dos versiones, una misma canción, esta hermosa zamba jujeña, querido Jujuy. Así es mi Jujuy, un amor perdido en cada canción, muy lentamente en el horizonte de cada cantor, en cada canción, querido Jujuy. Por sus calles va una copla vieja al atardecer, y el viento sopla su quena trayendo la arena de un viejo querer, de un amanecer, querido Jujuy. Y en noches de carnaval el vino sale a machar, con la zamba se amanece. Así es mi Jujuy, samba y tú, querido antigua, la brisa del río tiene en su andar gritos de duendes sedientos con cajas y erquenchos color mineral, un canto ancestral, querido Jujú. Así es mi lugar, gigante que duerme sueños de sal. Esconde esta zamba en cantos de amor, guitarra y tu voz, querido Jujú. Y en noches de carnaval el vino sale a machar, con la zamba se amanece. Así es mi Jujú. Dos versiones, una misma canción, segmento de nuestro programa Folclore Alternativo. Pasaron Los Jujeños y luego Tati Domínguez, esta zamba que pertenece a José Rangión y el Sebastián López. Dos versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. 388-56-29-256. A insistir con este tema en Folclore Alternativo. ¿Cuál es? La ley de cupo en eventos de música. La ley de cupo femenino y acceso de músicas mujeres y personas con identidad de género autopercibida en eventos musicales en vivo se encuentra vigente en todo el país. La misma abarca a los conciertos, festivales y ciclos públicos y privados, con o sin fines de lucro, donde se programen un mínimo de 3 grupos o solistas nacionales en formato presencial o que se transmitan por televisión o streaming en cualquier plataforma. Esta ley fue creada para mejorar la participación en los eventos de música en vivo de las músicas mujeres y personas con identidad de género autopercibida que forman parte de la actividad musical nacional. Con este objetivo establece un mínimo del 30% de su participación en los espectáculos con las características mencionadas. El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música. Quienes organizan y o producen los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada completa en el plazo establecido para cumplir con la ley. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones o multas correspondientes. El cumplimiento de esta normativa aporta al equilibrio de los derechos en la música argentina. Hemos podido ver distintas carteleras y o festivales que se realizan en nuestra provincia y para nada cumplen con este cupo, con esta ley. Bregamos porque realmente las organizaciones encargadas de hacer cumplir esta ley y el gobierno provincial y los municipios que se comprometieron realmente a dar cumplimiento hagan posible esta posibilidad de que las mujeres estén incluidas en estas grillas. vino que tengo adentro debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Aquí me encuentro descansando en un vinito de oscuro color, vino de tinto licor que al hombre sin ser obispo lo hace predicador. Este vinito que tengo tiene mucha fortaleza. Yo me lo echo a la barriga y me sube a la cabeza. Aguacero que me haga perder el tino, refusilos de aguardiente y las goteras de vino. Y no vamos a brindar mucho porque apenas tomo un poquito de alcohol, se me sube a la cabeza y se me da por pegarle a los hombres, así que le vamos a cantar una coplita de amor. Con gusto me emborrachara y de borracho me muriera. Si en tus ojitos mi negro beber el vino pudiera, el día que yo me muera no quiero darles trabajo. Entiérreme en boca arriba con un barril boca abajo. Con un barril boca abajo. Mariana Carrizo, coplas al divino vino. La ley vigente en nuestro país es la 27.539. Refiere al cupo femenino, a la participación en los escenarios de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida. Un mínimo del 30% es el derecho que tienen las mujeres a estar en los distintos escenarios que ya hicimos mención. Por más mujeres también en los programas de música en nuestro país. Nosotros cumplimos con este cupo. Noelia Gareca, vamos, mulita. Pastoreando está sus ovejas con su sus trenzas sueltas oscilando el fuerte viento de la quebrada. Quiero ser la primera en llegar con mi caja y esta canción, para entregarle todo el caudal de amor de mi corazón. Vamos, mulita, nos decía Noelia Gareca. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7 3885 629 256, la línea para comunicarse con nuestro programa. Mariana Baraj, Fernando Barrientos en Folclore Alternativo nos interpretan La Arenosa en vivo. Una cuequita también de Cuchi. Yo la aprendí en los años 80, me invitaban a mí a tocar un grupo que se llamaba Los Anartistas. Pedrito Conde, Uki Tolosa, Marcelo Bocanera, entre otros. Como verán, siempre metido en proyectos comerciales. Pero tuve la enorme satisfacción de que me enseñaran esta canción. Y así como me la enseñaron, se las canto a ustedes. La Arenosa. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino sueño pierde pena, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua de Calchaquí, padre de todas las siembras, arena, arenita, arena tapa.

calma, deteniéndonos, entibiando de aromas el alba, como el ave en su nido se calma, entibiando de aromas el alba. A ti, queriendo despertar de este sueño profundo, me quedo aquí en nuestro mundo y lo dulce que refleja en mí. Me quedo aquí con mi samba, sos mi sangre, mi cielo, mi calma. Te escribo aquí, lo siento así, en las sierras las piedras te bailan, hoy te cantaré, dibujando en tu cielo esta zamba, en las sierras las piedras te bailan, dibujando en tu cielo esta zamba. Si estás de amor sin ver el sol, eres aire que da la esperanza. Al dormirme en vos, al mirarte si hablas o callas, eres aire que da la esperanza, al mirarte si hablas o callas. Y estoy junto a ti, queriendo despertar de este sueño profundo, me quedo aquí en nuestro mundo que refleja en mí. Me quedo aquí con mi samba, sos mi sangre, mi cielo, mi calma. Inquieto de esta era, Benja Labriola. Todos los temas de su disco son de su autoría y algunos de ellos con autoría compartida con otros y otras artistas. Contiene 11 temas donde hay guainos, bailecitos, chacareras, chacareras encendidas, zambas que enamoran y hasta una alegre guaracha santiagueña. Recién escuchábamos Mi cielo y mi calma, una zamba hermosa, el Benja acompañado nada más y nada menos que de Milena Salamanca. La letra del propio Benja, la música de Javi Caminos. Seguimos compartiendo la música y la palabra de Benja Labriola. Bueno, desde siempre con mi proyecto solista a la par, pero en el transcurso de estos años he sido parte de otras bandas, de otros grupos como son los Chaza, como son los Colorados, bueno, Néstor Garnica hace ya 5 años siendo parte de la banda como guitarrista y como cantante, ¿no? Y bueno, la verdad que es una experiencia súper, súper hermosa, el compartir, el obviamente aprender a trabajar en grupo, en equipo, el armar los arreglos siempre en equipo y demás, y desde siempre, bueno, como te comentaba, con mi proyecto paralelo como solista,

copa en mí. Presente canción, sabiendo al final que uno no es del lugar, sino del viaje que eligió. Reguero de luces, camino de sol, madre de sueños. Que eligió tu vientre guerrero, quien nos abrigó, madre de sueño. El Benja Labriola se hacía presente en nuestro programa Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7, 3885, 629, 256. La línea para comunicarte con nuestro programa, la Radio Artística. Y en nuestro programa queremos reflejar lo que rodea a nuestros y a nuestras artistas. Vamos a recibir en nuestro programa a Lapu Condorí, quien es delegado referente del Sindicato Argentino de Músicos. Están atravesando una situación muy difícil y el Lapu es quien refleja este momento que están viviendo nuestros y nuestras músicas. Presten atención a lo que nos dice Apu Condorí. Bien, desde Folclore Alternativo queremos reflejar todo lo que rodea a nuestros artistas, a nuestros músicos. Es así que estamos en contacto con un referente a nivel Jujuy, a nivel Quebrada. Estamos con Ernesto Apu Condorí. Él integra el Sindicato Argentino de Músicos, que está viviendo una situación compleja. Él nos va a ampliar. ¿Cómo estás, Apu? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso, Pancho, querido? Nosotros sí, obviamente, estamos sacando un comunicado por la razón de que estamos queriendo que se visibilice frente al Estado provincial cuál es la realidad de los y las músicas de nuestra provincia. Con el motivo del aniversario del Teatro Mitre, surgió la inquietud de parte de muchos compañeros y compañeras que no tienen para facturar. Uh-huh. Y nosotros siempre hemos dicho que la situación esta de tener que facturar genera precariedad laboral, porque hay alguien que contrata, que es en este caso el Estado provincial, y invierte la carga de de la situación, siendo para que nosotros le facturemos a ellos, y todos sabemos que cuando te hacen que vos factures es que te tienen precarizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la situación con la que nos vemos, y entonces nos reunimos el 15 del mes pasado con el Secretario de Cultura para plantearle esta situación y decirle que, visto la pandemia, hay un montón de compañeras y compañeros que no tienen los papeles al día del monotributo para poder estar facturando. Es más, la situación está tan grave que algunos hasta han vendido los instrumentos, bueno, y demás situaciones que ya son de público conocimiento que hemos padecido en nuestro sector. ¿Qué sucede con esto que nos dice que nosotros que existe la posibilidad de que hagamos un convenio con un manager o con un representante para que él nos facture a nosotros? Pero comprar una factura o hacer un convenio con un manager, un contrato homologado con un manager, mínimo nos van a sacar entre el 20 y el 35%, depende el manager. Y bueno, digo, esto es una cuestión, una forma de trabajo que fomenta que otras personas ajenas a nuestra profesión terminen haciendo negocio con nuestro trabajo. Le digo, abramos la caja del salario y el sindicato le factura a las y los compañeros que así lo necesiten, porque no tienen los papeles al día y necesitan anotarse, o sea, necesitan estar anotados en la firma y pueden... Porque muchas veces uno se anota y termina generando deuda. Claro. Porque le digo, ¿cuántas veces ustedes nos van a contratar por año? Le digo, sí. En algunos casos a veces nos contratan una o dos veces por año y nada más. Digo, entonces, esta realidad es que la verdad es que solo... O sea, no alcanza para mantener ¿cómo se llama? El monotributo al día. Y entonces nos dice, bueno, lo vamos a evaluar, pero que no sea la única herramienta que exista. Y bueno, lo que sucedió fue que quedaron en avisarnos y no nos hablaron nunca más. Y a los días nos enteramos que hablaron con los municipios del interior. Ajá. Para pagar a través de carpetas de actuación, que es totalmente en negro. Entonces, lo que vemos es que no hay voluntad política de cambiar la situación de precarización de nuestro sector. Eso es lo que realmente nos dimos cuenta. Sentimos que se nos ríen en la cara una vez más, porque no hay una política destinada a la cultura. Nos quieren que seamos como los cerros, como los cardones, una cuestión decorativa, pero de ahí de tener dignidad en nuestro trabajo, ni ahí. Ahora la llegás a pegar con un tema, llegás a tener popularidad y ahí todos se prenden y quieren que vayas a tocar. Entonces, cuando no tenés necesidades, ahí te buscan. Las necesidades son de ellos. Entonces, dejemos de manosear a los trabajadores del arte y generemos políticas educativas, políticas culturales, que es donde estamos nosotros. O sea, nosotros somos trabajadores del arte y necesitamos tener un salario. Nuestro sindicato, en más de un 90% no tenemos salario fijo. Vivimos trabajando con precariedad, tocando para los turistas, tocando en los festivales, siempre como pasó en su momento cuando se cayó en el talar la columna de sonido e iluminación. Uh-huh. En condiciones que en algunos casos lindan lo infrahumano, ¿no? Entonces, se quiere cambiar, nosotros tratamos de ir por los canales normales, ir a hablar, tener diálogo, tratamos de respetar el tema de la cuarentena, de no hacer marchas como se hicieron en su momento, más que algún compañero y compañera nos criticó, ustedes no salen a la calle a protestar, pensábamos que dialogando se consiguen las cosas, nos dimos cuenta que no, y entonces, bueno, ahora salimos a que nos escuchen, por lo menos a poner sobre la mesa cuál es nuestra problemática, y la problemática de un montón de compañeros y compañeras que ya algunos no tienen ya ni sus herramientas de trabajo porque las vendieron para comer, así es como estamos. Otros ya se dedicaron a otra cosa, algunos están trabajando en la albañilería, otros de remisero, y después que te dicen, no, porque nuestros representantes, quienes llevan el arte por el mundo, bla, bla, bla, o sea, entonces diga, no, soy albañil y de paso toco. que no es una deshonra ser albañil, ¿no? Este, sí. Todo lo contrario, pero después no hablen de que tienen políticas culturales ni nada que se le parezca, porque ahora vienen las elecciones y todos van a empezar a acordarse de los músicos, de la cultura, y empezamos a figurar en una plataforma de trabajo que después al final no se cumple, porque de hecho el año pasado el presupuesto de cultura estuvo subejecutado. Ajá. En muchos casos se destinaron para otros, para el tema de la pandemia, pero nuestro sector no trabajó, el día uno no trabajó, hasta el último día no trabajó. Entonces, con el streaming, solamente los artistas reconocidos, de renombre, y los artistas emergentes, ¿qué hacen? O sea, los trabajadores que son independientes, que no tienen un nombre, que a veces estamos tocando para esperar que llegue la figurita reconocida, que tiene su valor, por supuesto, y que tiene bien ganado ese reconocimiento, ¿no? No estamos criticando eso, pero estamos tocando a veces a las 4, a las 6 de la tarde, cuando no hay nadie, haciendo el aguante, y bueno, para nosotros, como no somos reconocidos, no hay un trato digno. Entonces, esto es lo que queremos plantear. Basta de ningunearnos, ¿no? Así es. Lo que planteamos nosotros, la herramienta que les propusimos a la Secretaría de Cultura, es la caja de salario. Sobre lo que le van a pagar al artista, el Estado tiene que pagar un 13% más, que son las cargas patronales. De ese 13% se va un 6% para el ANSES, porque hay que pagar la jubilación, el proporcional de la jubilación, un 4% para la obra social y un 3% de la cuota sindical. No es que se lo quede al sindicato. Claro. Es poder actuar y tener lo mínimo de la seguridad previsional, empezar a pagar, porque algún día nos vamos a querer jubilar. Y si no tenés algún que otro aporte, ¿cómo haces para jubilarte? La mayoría de nuestros compañeros no están jubilados, a veces tienen una pensión graciable. Es muy indigno, es muy indigno. Además, sabiendo la histórica mala alimentación con la que vivimos, porque nosotros trabajamos los fines de semana cuando la gente está en su momento de esparcimiento, entonces tenemos problemas de salud por la mala alimentación, y tenemos muchos problemas de adicciones, el alcoholismo es una de ellas, y bueno, ya cuando no servís más, después al principio les gusta porque vas a tocar por un vaso de vino, pero después cuando ya no podés tocar, somos descartables. Entonces esto también lo tenemos que poner sobre la mesa y que se den cuenta de que es bastante triste y penoso. Así el final es. de muchos compañeros y compañeras que son trabajadores de la música. Nos van a tratar bien para que las futuras generaciones quieran tener porque hay algunos que viven distintos. Entonces solamente el exitoso puede vivir bien, o sea, el exitoso para lo que es esta sociedad. Hay un montón que o tenemos que ser solamente docentes, vivir de la docencia, no podemos vivir de otra cosa. Eso es lo que queremos que se tenga en consideración. Para yo me acerco, no me importa la razón. bailando por las calles de mi pueblo. El diablo era yo y te saqué a bailar. Así nace este amor en pleno carnaval. La gringa está con él, yo calla feo. Yocalla feo, suena la voz de Apu Condorí y resuenan sus palabras para expresar este momento tan duro y difícil que están viviendo músicos y músicas en nuestro país. Segunda parte del diálogo con Apu Condorí. Yo lo que pido es que reflexionen y que nos convoquen y que abramos la caja de salarios, que no exigimos que sea la única herramienta, como lo hablamos con Luis Medina Sar, que le dijimos, nosotros no pedimos que sea la única herramienta, pero sí que sea una herramienta más para que las y los compañeros puedan facturar a través del sindicato, quienes así lo deseen, y esto va a ayudar a los demás abajo. Esto no va a ayudar a, por citar un nombre, al chaqueño palavecino. El chaqueño palavecino no necesita de la ayuda del sindicato. Necesitamos los que somos trabajadores, que no tenemos el renombre del chaqueño palavecino, nuevamente por citar un nombre, ¿no? Y muchas veces, a veces nos dicen, ¿y pero por qué músicos famosos no hay dentro del sindicato? Y porque cuando después pasa algún problema con algún músico, de este músico reconocido, los familiares del músico vienen a pedirnos asesoramiento jurídico al sindicato. Y terminado, porque ahí los músicos que son muy reconocidos también son empleadores de otros músicos. La mayoría de nuestro sindicato está a 20 centímetros del... Bueno, ahora con el tema de la pandemia no estamos a 20 centímetros, tenemos que estar un metro y medio como mínimo, pero estamos ahí al lado, arriba del escenario del personaje reconocido. Y hay veces que los personajes reconocidos no se comportan de la mejor manera y no pagan los salarios conforme también a lo que indican los convenios colectivos de trabajo, los tienen precarizados, no hay ART, no hay nada. Entonces, claramente que los músicos reconocidos no quieren estar afiliados al sindicato porque el dueño de la compañía no cobra lo mismo que el bajista que está en un costado, que el baterista que está en el fondo, el cantante o la cantante, no cobra lo mismo. Esa es otra realidad, que también queremos exponerla y que se vea que bueno, hay algunas excepciones donde se trabaja en forma cooperativa y todos ganan lo mismo. Bueno, hay excepciones, hay otras formas de trabajar, hay otras formas de vivir. Cada cual elige. Desde el sindicato nosotros tenemos que defender al trabajador. Y esperamos que el gobierno tome conciencia. Este es un reclamo histórico, porque también se lo dije, esto no es nada nuevo, no es que este gobierno inventó esta precarización, esto viene de todos los gobiernos anteriores, o sea, no inventaron nada nuevo, lo que sí es que no tienen voluntad política de cambiarlo. Eso sí le podemos endilgar al gobierno actual. No queremos cargar las tintas sobre una situación en particular, esto es histórico. Pero sí decimos que hay que tener voluntad de cambiarlo, si es que hay voluntad. Si no, como hasta el día de hoy, vemos que no tienen ninguna voluntad y que les gusta que estemos precarizados, que después nos llamen a la hora de que vamos a tocar solamente porque hay un buen sonido. Y juegan con eso, ¿no? Porque a veces los mismos compañeros tenemos ganas de ir a tocar, porque se viene, qué sé yo, el Día de la Música y tenemos ganas de salir a festejar, y vamos a tocar gratis en algo que tendría que ser un acto de gobierno. No solamente convocarnos, sino que... Padre es un mural, pa' las manos, mi casa no se puede terminar. Aunque el día duerme y ciega la mañana, vio al papá ir corriendo bajo el frío a trabajar, para levantar en la casa de un extraño. Sueño de este hombre que es el sueño que mi padre aún no ha podido terminar. ¡Fuerza, obrero! Sueños por la mitad en Folclore Alternativo, el Apu Condorí junto a Bruno Arias. Seguimos dialogando con Apu Condorí. Hacíamos mención hace un momento acerca de la ley del cupo femenino y que instituciones, inclusive las oficiales, no están respetando esta ley de cupo femenino. Se expresa el Apu Condorí. No, Pancho, no se respeta en lo más mínimo, y es más, de hecho, lo más triste es que nosotros le venimos denunciando del sindicato, cupo femenino sin salario es precarización. Eso es así. O sea, no, las quieren usar a las compañeras, y en muchos casos las han usado. En muchos municipios se ha lanzado también, y el gobierno provincial de los distintos colores políticos han lanzado en su momento la ley del cupo femenino y no les han pagado la actuación a las compañeras, solamente. Entonces, eso es un manoseo que se hace, es un manoseo, es un abuso, y las compañeras fueron a tocar porque querían festejar una situación que se está dando, de una ley que favorece al trabajo de las compañeras. Pero lamentablemente, yo lo hablé en su momento con algunas compañeras y les dije, no se presten a esta situación porque... Pero bueno, tenían ganas de festejar y es lógico, también lo entendemos que tienen ganas de festejar. Pero nada, por lo visto, tenemos que volver a denunciar que solamente es propaganda, es publicidad para decir estamos haciendo algo, pero no se hace nada. Y como les digo, hay un montón de inclusive streaming que se hacen en los distintos municipios. Lo hacemos, o sea, se generan cuestiones culturales en base al sacrificio de las y los músicos. No hay nada planificado, vamos, tocamos de cualquier manera, esto tiene que terminar. Y les digo a los compañeros músicos, a las compañeras músicas, no hay que dejarse utilizar, pensemos, acérquense al sindicato, charlemos, veamos, de tomar acciones en conjunto, porque nosotros somos, así como te conté que somos un sindicato que no tiene salario, también somos un sindicato que no hace paro. Nosotros hacemos lo que viven diciendo, no, porque los japoneses hacen paro activo, nosotros vivimos haciendo paro activo. Subimos en el escenario y capaz que denunciamos desde el escenario, trabajando, tocando. Pero bueno, estamos, lamentablemente cuando tocamos, estamos en un momento de jolgorio de la gente, de distensión, de un fin de semana, y entonces a veces no se escucha nuestro reclamo. Como claramente no somos esenciales, pero tengamos en cuenta que en la pandemia Amazon se cansó de ganar dinero a costilla de la cantidad de canciones, música y arte que se vendió a través de los sitios y las distintas plataformas que venden este tipo de cuestiones. Así que generamos un movimiento económico, un movimiento económico grande. Llegamos casi al 4% del PBI, lo que se ha movido en el medio de esta pandemia. Entonces, que no nos reconozcan, no nos extraña porque esto es histórico. Como lo dije antes, es histórico. Pero queremos que esto se cambie. Queremos poder vivir dignamente de nuestro trabajo. Está en alza porque en la balanza no pesa el sudor de tu frente, pastorcita del sol, de tu frente, pastorcita del sol. Está en alza porque en la balanza no pesa el sudor de tu frente, pastorcita del sol, de tu frente, pastorcita del sol. pesa el sudor de tu frente, pastorcita del sol. De tu frente, pastorcita del sol. Apu Condorí, dialogando con nuestro programa Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7 Radio Artística. Parte final del diálogo con el Apu Condorí. Sí, en algún punto sí está cambiando, se está modificando. Convengamos que es un clásico agarrar un niño chiquito y darle un pasacassette y un cassette y decirle, che, hacé lo que esto funcione. Hay un montón de esos videitos en YouTube para ver lo que los chicos no tienen ni idea de cómo se hace funcionar un cassette. Pero todavía hay gente que en un cumpleaños, en un aniversario de algo, vos nos regalás un link. Querés regalar un disco, algo, una cuestión física. Sí. O sea, el tema del arte de tapa, o sea, ahí hay arte, ya sea fotográfico, ya sea de diseño, de pintura, se imprimen las letras. No es lo mismo verlo en la pantalla que hojear, porque todavía se siguen vendiendo libros, más allá de que existe ya hace años el libro digital. Los discos todavía se siguen vendiendo en mucha menor cantidad de lo que era hace 10 años atrás, y ni hablar hace 30, 40 años atrás, donde se vendían millones y millones de discos. Hoy ya no pasa esa situación. Se habla de descarga, se habla de tema suelto. Yo creo que en algún momento se va a acomodar y se va a volver, porque un disco era una obra conceptual, donde vos capaz que tenías 12, 13, 14 canciones, y esas canciones hablaban, vos le leías el título del disco y englobaba esas canciones, iban apuntadas hacia un lugar. O sea, había una obra conceptual y te escuchabas todos los temas, porque el tema del cassette no te permitía adelantarlo como con el compact, pero se modificaron algunas cosas. Yo creo que en algún momento se va a acomodar. Tengamos en cuenta que esto de la pandemia nos desacomodó y sí. Y lamentablemente mismo Sadaí, Adi, Capif empezaron a recesionar el registro de canciones digitalmente en medio de la pandemia, porque antes no lo hacían, había que hacerlo todo en forma presencial. Y vienen atrasados, y convengamos que Sadaí, que es una institución que antes de la pandemia recaudaba alrededor de 1.000 millones de pesos anuales, no es que le iba mal, pero bueno, está dirigida por gente grande que por lo general no conocía el tema de lo digital, y bueno, se tuvieron que adaptar y adecuar a las nuevas tecnologías. El tema de la pandemia aceleró un montón de plazos. Después, con el tiempo, yo creo que se va a ir acomodando. Apu, ¿en qué proyecto andamos? Particularmente sí. Musical, bueno, sigo con el tema del sindicato, sigo con mi proyecto solista, estoy tocando, actualmente estoy tocando con mi hija. La otra vuelta fuimos al festival que se hizo el Festival de la Memoria, que se hizo en el en la vieja estación, ahí junto con las madres de las madres, junto con el perro Santillán. Bueno, fuimos ahí a participar del Festival de la Memoria, estuvimos tocando y estoy tocando con mi hija y con Reinaldo Mamani en vientos, en formato trío. Y paralelamente estaba ahí haciendo un videoclip de uno de los temas de mi primer disco, el tema Pastora, que habla acerca de las cuestiones de violencia de género que pasan aquí en La Quebrada y que tampoco se visibilizan, ¿no? También que miramos los cerros, miramos los cóndores, la llama, los cardones, la oveja, los chivos, y no vemos que tenemos problemas de violencia de género dentro de nuestra propia sociedad y no se habla de esas cuestiones. Así que busqué un tema, ya como el disquito es medio viejito, ya del 2017, de hacer no de un tema que sea para bailar, sino que sea para reflexionar. Y bueno, buscamos de esta canción, y la particularidad que tiene es que lo estamos haciendo con dibujos animados. El mismo diseñador del arte de tapa, Esteban Sterle, más conocido como El Pibe, uh-huh. Él está haciendo un videoclip así animado, con estilo así como cómic. Haciendo eso es lo que se viene. Bien, Apu, te agradecemos muchísimo el contacto con Folclore Alternativo. Bueno, Pancho, te agradezco muchísimo siempre el apoyo que nos da, un saludo grande a toda la audiencia de Folclore Alternativo, y bueno, estamos siempre para servirle. Pobres cardones enfermos, viva Jujuy y el río de los omahuacas muertos, ejércitos de leñadores atalados sin descanso, los chutistolas y molles para construir su cadalso, y en el brazo de los pobres la fuerza de cruel angosta, donde pasan sus machetes no quedan ni las choloncas. De azul pampa un día, de casa grande hacia Anzo, llega el verano y las lluvias, de carnavales amargos, diablos con caretas de barro, y serpentinas de alambre, bailan sobre aguas marrones, que se han salido de Madrid. Elegía, elegía, elegía. Se derriten y se vuelven mazamorra, sin árboles para atajarlas, quieren sepultar los collas, aturdidos con las fiestas, encachar payas de vino, los jujeños se entregan a bailantas del olvido, los culpables se refugian en impávidos despachos, mientras la creciente lleva a sus pueblos por pedazos, los poderosos bien gracias, con los ojos en la espalda, solo miran sus ganancias, sin pensar en humahuaca, y les da a los políticos una diarrea de risa, cuando escuchan en la radio esta humilde elegía, elegía, elegía. continuamos en Folclore Alternativo. Pasó el diálogo con uno de los referentes de nuestra música popular de la provincia de Jujuy, el reconocido Apu Condori. Estamos en la 88.7 Radio Artística. Próximo a lanzar su disco, su nuevo material, Santiago Arias. Compartimos un recital en vivo que dio hace poquito en la ciudad de Tilcara. Basta Corazón, Santiago Arias. Thank you. Santiago Arias, Basta Corazón. Dijimos que Santiago está próximo a lanzar su nuevo material discográfico. Caso de pandemia o crisis económica, usted está destinado a arreglarse como pueda porque eligió ser artista. Esa frase hubiese hecho una de las más realistas pero sinceras y útiles que podría haber recibido en una charla motivacional para iniciar la facu. Esta sensación no la inspira la mala leche de las lenguas largas esporádicas, sino de quienes institucional, educativa, periodística y socialmente difunden hoy discursos acerca de qué sectores son perjudicados por esta pausa en nuestras actividades laborales, pandemia de por medio. En todos los contenidos que difunden los medios de comunicación, la angustia por el cese de actividades de todos los sectores es como volver a marzo de 2020. Pero en ninguno escuché preguntar qué va a pasar con los artistas. Todo bien, no con el ombliguismo del que estamos siendo parte, consciente o inconscientemente. Personalmente creo que ante una desgracia como la muerte de un ser humano, jamás estará preparado. Es inevitable e irreparable el daño y la tristeza que se siente, y no hay nada que lo consuele. Por eso admiro a quienes, a pesar de saber que están sobre el filo de la navaja trabajando en los hospitales, lo hacen igual porque esa es su vocación y la muestra más grande de amor y valentía por el resto de la sociedad. Pero en todos esos informes nunca escuché solidarizarse con quienes no hemos dejado de producir contenidos de distensión, emotividad, relax y acompañamiento en tus tareas dentro y fuera de tu hogar. Este mensaje no es para mi hermosa familia, ni mis amigos más fraternos, ni aquel público que todavía nos tiene en sus pensamientos y en su corazón, sino para aquellos demás seres vivientes de este país que jamás se detuvieron a pensar que lo hacíamos y hacemos es trabajo para nuestra subsistencia y la de nuestras familias. A todos esos, gracias por nada que les garúe finito. Rosario Huertas, a propósito de esta situación dura y difícil que también la charlábamos en su momento con Apu Condorí en el transcurso del programa. ¿Qué sacado con quererte, Rosario Huertas, caserita? Del viento una paloma, del verano solo la escarcha, del sonido nada más que el susurro, del encuentro un manto de adioses, de aquel muro ya caído, de aquel frondoso árbol solo hojas muertas, como la carne, secas como la sangre, amnésicas como el alma, mustias como este cuerpo y este dolor sin lágrimas, porque se han ido ríos junto con tu olvido. Secos los ojos, sin emoción la retina, solo esta tormenta que vocifera desde pecho adentro y a grito pelado para no morir. está la misma luna y ella. Y en el patio blanco lirio y el amigas y amigos de la 88.7, ha llegado el momento de la despedida. Folclore Alternativo va a estar en una próxima edición. Mi nombre es Francisco Chazarreta. Nos vamos con música, música que presentamos en su momento en nuestro programa. Me refiero a este postulado a los premios Gardel 2021. Adrián Goizueta y El Experimental, mejor álbum de folclore alternativo, y Amanece, un tema que integra ese disco, también está como candidata a canción del año. Adrián Goizueta y El Experimental. Vamos a despedirnos con la música de Adrián, Amanece y Stephanie. Abrazo como atajando pollos. Hasta la próxima. Amanece y Stephanie. Adrián Goizueta en la despedida. Amanece, siempre amanece, crepita en mí la esperanza, hierve, crece. Antes me invadía y ahora estalla. Antes me estallaba y ahora ruge. Antes me rugía y ahora, ahora canta en mí. Con la misma música visceral,